de la paz de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, el señor Marcelo Villafañe. Lo recibimos con fuertes aplausos. Buenos días a todos. Un saludo muy cordial a María José Andrade, representante del directorio del BOL, a Augusto Peña Vargas, secretario ejecutivo del BOL, a Rafael Baiza, director de Comunicación Social, nuestra casa de estudios, de manera especial a José Luis Aguirre, director del SECRAD y vicepresidente mundial de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana. Quiero también saludar a Iván Velázquez de la Conrad Adenauer, porque no está presente, pero nuestro agradecimiento a María del Carmen Alarcón de la Embajada Suiza, a Eddie Cushida de la Fundación Construyendo Redes, a los exdirectores y ejecutivos de Herbol, a los representantes de las asociadas, a las instituciones de comunicación social. Permítame también saludar a nuestros expositores internacionales, a Ana Montoya de Colombia, Claudia Villamayor de la Argentina, Leonel Herrera de El Salvador, Hugo Ramírez de Ecuador, Carlos Ferraro de Argentina. También saludo a las autoridades de nuestra universidad, a nuestros colegas docentes y administrativos, a nuestros estudiantes y a todos ustedes, damas y caballeros, presentes físicamente y virtualmente. Gracias por acompañarnos en este emotivo encuentro. A nombre de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, conformada por estudiantes, docentes, administrativos y autoridades, quiero darles la más cordial bienvenida a todos los presentes al Seminario Internacional La Radio Educativa en América Latina, Sentido y Razón de una Marcha de Medio Siglo, celebrando los 50 años de la Asociación Boliviana de Educación Radiofónica de Herbol. La CATO, como llamamos con cariño en nuestra universidad, se precia de tener la carrera de comunicación social más prestigiosa de nuestro país. Esta afirmación la señalamos con sano orgullo y profunda responsabilidad. A lo largo de nuestro medio siglo de vida hemos formado a muchísimos profesionales de la comunicación que han llegado a ocupar posiciones de relevancia en diversos medios de comunicación, prensa, radio y televisión, tanto en Bolivia como en el exterior. Por ello, ante este auditorio que ha convocado a diversas personalidades de la comunicación social boliviana, quiero dar la más cordial bienvenida de manera muy particular a todos nuestros graduados. Bienvenidos de regreso a esta que es y siempre será su casa. Es un verdadero placer tenerlos de regreso. Hoy nos convoca un evento que nos regocija a todos. En 1967 se funda la primera organización de emisoras de radio, las que en su gran mayoría están vinculadas a obras de la Iglesia Católica. Persiguen generar, mediante el trabajo cooperativo, un decidido aprovechamiento del recurso tecnológico de la radio para hacer de él un instrumento de transformación social. Las condiciones de ventaja de este medio le permiten acceder a regiones distantes y así a poblaciones de evidente marginación. Y esto es lo que está en el centro, en la agenda, en el nacimiento de Herbol. Nace con la misión de servir a la población en general y en especial a la que vive en condiciones de exclusión, pobreza y falta de acceso a las oportunidades de la educación y servicios mediante el trabajo radiofónico educativo. Todo este espíritu es impulsado de manera cercana por la visión transformadora del Concilio Vaticano II, así como la inspiración de la doctrina social de la Iglesia Católica, introducida en los años 60. Herbol hoy está consolidada como la mayor red de emisoras de radio con fines de servicio a la población en Bolivia, mediante su labor informativa de orientación y entretenimiento, a las que suma la visión de una educación y comunicación con sentido liberador. Muchísimas felicidades, Herbol, en sus 50 años. Nos adelantamos unos días a su aniversario, realmente es el 18 de julio. Pero, hasta además, desearles en este día en el que iniciamos este importante seminario, estas felicitaciones sinceras, y por ello les pido a todos que le demos un fuerte aplauso a esta asociación. Solo puedo imaginarme las generaciones y generaciones de comunicadores que han construido con mucho sacrificio lo que es Herbol hoy, que han encontrado en esta emisora radiofónica y en sus asociadas no solo un trabajo que seguro ha llenado sus vidas de muchas alegrías, sino también de enormes retos y seguro de algunos sinsabores. Y es que como obra de la Iglesia Católica, desde su origen, han estado llamados a la denuncia de verdades incómodas. Y esta misión siempre implica sacrificios. También celebro que el BOL se haya constituido una escuela de formación en sí misma y un centro de enseñanza para varias generaciones. Se puede afirmar con total certeza que la radiodifusión en Bolivia ha alcanzado un mayor nivel gracias al trabajo de 5 décadas realizado por Herbol. Con muy buen criterio, los organizadores de este seminario han decidido festejar a Herbol pensando en la práctica de la radio educativa, recuperando los fundamentos esenciales de su sentido, proyectando su presencia, conjugando las cambiantes condiciones sociales, políticas y tecnológicas, los retos de sostenibilidad, así como la misma visión que tiene la comunicación social puesta en la acción y el encuentro de los actores de diversos procederes y que se concentran hoy en este seminario internacional. Este seminario tiene como objetivos reconocer y valorar el trayecto organizativo de las redes de radio educativa en América Latina, recuperar las bases y pensamiento pionero que dieron origen a la práctica de una radiodifusión con sentido educativo, las radios educativas, conocer la multiplicidad de formas y características en las que a lo largo de los últimos 50 años se desarrolló la radio educativa en América Latina y especialmente en Bolivia, identificar y recuperar los elementos de fortaleza de la radio educativa, así como reconocer la presencia de debilidades y riesgos para su continuidad. Y por último, establecer una agenda de visión compartida que impulse el avivamiento del uso de la radio con fines educativos dentro del BOL y en América Latina. Quiero felicitar a la Cooperación Suiza, a la Fundación Konrad Adenauer, a través de la Cátedra Konrad Adenauer, el apoyo de la Fundación Construyendo Redes, también agradezco el apoyo de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, y por supuesto al SECRAD y a nuestra carrera de comunicación social. Sin más, doy por inaugurado este seminario internacional, deseando a todos ustedes que tengan 3 jornadas de mucho beneficio y amplio crecimiento, que sea todo realmente para el beneficio de la radiodifusión en Bolivia. Muchísimas gracias, bienvenidos nuevamente. A continuación vamos a tener ya de inicio en este seminario a las personalidades internacionales. Antes de ello vamos a dar un fuerte aplauso a las personalidades de la Red Herbol de la Universidad Católica, quienes nos dieron la bienvenida. Vamos a invitarles por favor a las personas que están en la tercera a pasar a la primera fila. Ya de inmediato vamos a dar inicio a este seminario internacional. Saludar a la Presidenta Nacional de la Asamblea de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, al Padre Roberto Durete, director de la Radio Pío XII del siglo XX, y al Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Nelson Martínez, y Patricia Flores, Presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas, del Círculo de Mujeres Periodistas. A continuación, de inmediato, vamos a invitar Panorama Latinoamericano del Estado de la Radio Educativa y Local, expositora Alma Montoya, Fundación Suma Paz, Colectivo de la Comunicación Comunitaria. Nuestra invitada inicial desde Colombia, a quien le damos un fuerte aplauso y la bienvenida logrando este seminario internacional con la Radio Educativa. Y un saludo muy especial quienes están aquí presentes y quienes están siguiendo la señal, ya por YouTube o por los diferentes canales radiales de la cadena Herbol. Para empezar, tengo que decir que José Luis me la puso muy de para arriba, ¿no? Porque con semejante presentación y título del tema, ya es una ambición muy grande. Bueno, pero tengo, y es la oportunidad de compartir estas experiencias. Quiero comenzar diciendo, y esto sí lo voy a leer, sería demasiado ambicioso y ingenuo decir que voy a presentar un panorama latinoamericano de la radio educativa en este continente multicolor de experiencias y ejercicios de radio y de medios de comunicación con una finalidad educativa. En un auditorio donde hay una gran experticia, una experticia sin límites a todo nivel, teórico-práctico, investigadores incansables, personas e instituciones donde su proyecto de vida ha sido la pedagogía, la comunicación, y donde lo comunicativo ha sido el eje transversal de lo pedagógico y viceversa. Donde uno y otro están estrechamente interrelacionados, generando así procesos transformadores. De algo estoy segura, y es que al terminar estas jornadas de reflexión, al escuchar y intercambiar ideas y sobre todo al momento de compartir las experiencias, en donde todos seremos maestros y alumnos, donde todos seremos aprendices, vamos a poder experimentar y admitir la obra de arte de este gran mosaico continental que ha vivido a través de la radio, esa radio formativa, esa radio reivindicadora. Pero de lo que sí podemos estar seguros y de lo que sí quiero estar convencida es que vamos a abrir un gran paraguas para ubicarnos en estas experiencias como un ejercicio de comunicación que vamos a construir entre todos. Entonces, abrimos este gran paraguas y mi charla va a estar centrada en estos 5 puntos. Entre las más jóvenes, los 70 años de estar haciendo radio educativa, la radio sutatensa, estamos celebrando en Colombia, y hace exactamente un mes y 5 días, los 70 años de radio sutatensa. Es más, en estos momentos, hasta el fin de año, hay una exposición en la biblioteca más grande de Bogotá, en la Luis Ángel Arango, en donde recopila todo el trabajo de Radio Sutatensa. Una experiencia ideada, soñada, construida por el padre José Joaquín Salcedo, aquel joven sacerdote, coadjutor, que llegó a Suta, un pueblito perdido, dentro de un departamento que queda en el centro del país, que se llama Boyacá, Suta, en el Valle de Tensa. De ahí el nombre, Sutatensa. Y él vino de coadjutor a esa parroquia con una idea, precisamente por ese problema tan grande, terminando los años 40, del analfabetismo. El contexto del continente en general y en Colombia era dramático en el analfabetismo y además de todo, de la extrema pobreza. Radio Sutatensa nació con una finalidad: alfabetizar, salir de la pobreza, con un plan de formación que se llamó EFI, Educación Fundamental Integral. No olvidemos esto porque lo vamos a retomar luego. Educación Fundamental Integral. Entonces, esa alfabetización tenía, comprendía, en palabras de la época, salud, alfabeto, número, economía, trabajo y espiritualidad. Y es así que a lo largo de la historia de Acción Cultural Popular, ADCO, Radio Sutatensa, nacen las escuelas radiofónicas en Colombia, quien mantuvo fiel a estos objetivos durante todo este periodo hasta 1994. El modelo de educación popular creado por ACPO, Acción Cultural Popular, fue ensayado e implementado en 24 países. Abro comillas. Acción Cultural Popular, a través de Radio Sutatensa, generó casi 1,500,000 de horas de emisión de programas culturales y educativos. Editó cerca de 7 millones de cartillas, 5 millones de libros, 76 millones ejemplares del periódico El Campesino, y acciones formativas e iniciativas a lo largo de 1,000 municipios de la geografía colombiana. Y Colombia tiene actualmente 116 municipios. Ojo, en esa época llegó a 1,000 municipios. Pero no se queda solo en esto. Actividades con los otros y expandiendo esta experiencia única en el campo. Abro comillas. Sutatensa, Colombia, 22 de septiembre de 1972. En el entorno agresivo de las dictaduras, 10 instituciones de origen católico montan proyectos de educación formal dirigido hacia áreas rurales que estaban completamente marginadas de los centros de desarrollo. Los beneficiarios son los campesinos e indígenas. La radio es un medio para divulgar las clases y extender la labor como escuela. Y es el origen de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Muy bien, vamos a ver un video, hace parte de los 10 videos que se han elaborado recopilando la historia de Sutatensa y que se encuentra disponible obviamente en YouTube, pero que nos habla y que hizo el Banco de la República a través de la Biblioteca Luis Ángel Arango sobre el trabajo de Sutatensa, que es también el contexto de donde nacieron las radios o las escuelas radiofónicas en el continente. En el monte uno trabajando, se compra un radio transistor Sutatensa, don Felipe, y ahí se instruye. En todo hogar campesino el radio no ha de faltar, para que haya cultura, riqueza y felicidad. Para que haya cultura, riqueza y felicidad. En todo hogar campesino nunca debiera faltar un ratito Sutatensa que nos hará progresar. Un ratito Sutatensa que nos hará progresar. Era un campesino rudo, lleno de pura pereza, y ahora voy muy adelante con mi radio Sutatensa. Y ahora voy muy adelante con mi radio Sutatensa. Mi ranchito está muy triste, le hace falta la alegría. Si llegara Sutatensa, qué contento quedaría. Si llegara Sutatensa, qué contento quedaría. Y está el Correo Sutatensa, un programa para registrar las cartas de nuestros oyentes y para establecer un canal de comunicación abierto y al servicio de los grupos y las comunidades. El Correo Sutatensa. Desde Guadalupe, en el departamento del Huila, se comunica con el Correo Sutatensa, dirigente campesino de escuelas radiofónicas. En su carta nos presenta el siguiente mensaje. Con inmenso dolor me enteré del trágico fallecimiento del padre Antonio Salcedo. Quienes fuimos sus discípulos sabemos de todas sus bondades y sacrificios. Esta es, desde Colombia, la cadena Sutatensa, ejemplo de buena radio, de una gran radio para América y el mundo. Cadena Sutatensa, información total. Cadena Sutatensa de Colombia, la verdadera presencia radial de Colombia en América y el mundo. Gran Cadena Sutatensa, periodismo activo. Ya veía en la radio Sutatensa que enseñan a cuidar los animales, pero bien como los deben ocular y hasta los guámbitos. Yo, si no es por radio, se me muere un ataque de lombrices, porque ella es guámbito. Y ahí le enseñan a uno cómo debe cuidar los guámbitos y los animales y cultivar también. No solo, sino los primeros auxilios cuando a uno lo muerde una culebra o cualquier animal muy ponzoñoso. No, pues que usted tiene que comprarse radio, está desde perezoso que no lo tiene. Y probó el triple, ¿no? Pues claro, ahí para ahí nos echamos una turita. Está bonito, está afinado. Pues claro, sí. En mi casa tengo un radio de los de Acción Cultural, que lo compré muy barato allá en la Casa Cural. En nuestro hogar colombiano derrotemos la pobreza, teniendo en nuestras manos un radio de Sutatensa. El transistor Sutatensa es muy fácil de obtener, el manejo es poca ciencia y su precio de alfiler. En todo hogar campesino debe haber un Sutatensa para evitar la ignorancia y salir de la pobreza. Usted, querido amigo campesino y campesina, necesita saber vivir y vivir bien. Usted tiene la urgencia de buscar la mejor manera de utilizar los recursos naturales que forman el ambiente. Usted tiene que saber quién es en este mundo, pero necesita saber cuánto tiene y cómo debe aprovecharlo. Lo que tenemos aquí en el dibujo es entonces tomate. Lean de nuevo, tomate, tomate, otra vez, todos al tiempo. Tomate. Ahora despacio. Despacio lean la palabra. Tomate. De nuevo. Tomate. Otra vez. Tomate. Más deprisa. Tomate. Más deprisa. Tomate. Tomate. Tomate. Serán las responsables de la utilización de estos poderosos instrumentos de comunicación. Ojalá siempre sean empleados para el bien de la comunidad, de cada familia y de cada persona. Una parte, sí. Se ha hecho un trabajo muy grande en la recopilación de esta memoria. Tenemos que hacer acá un paréntesis y un recordéis. De Europa habían venido las emisoras con una finalidad, y la finalidad estaba y en manos de los estados. Entonces, una finalidad pública o más que estaba, eran las emisoras estatales, como se fueron denominando. Y obviamente, en Estados Unidos, casi simultáneamente, se había visto la posibilidad del mercado, ¿no? y esa ayuda a esta nueva tecnología para las ventas y la comercialización de productos, y tiene ahí el origen de la radio comercial. Pero es en ese pequeño poblado de Sutatensa en donde nace el concepto de manejar la tecnología de punta de aquella época con otra finalidad. Es por eso que tenemos aquí un panorama de los abuelos o los padres de la radio con esta finalidad educativa. Ahí hay unos números para decir lo que significó Radio Sutatensa hasta el punto en 1994. Como habíamos dicho ya, algunos de ellos mencionados, ¿no? Pero quiero saltar de esto a la otra imagen, que ya es las estadísticas. Esta es una estadística del año pasado. La UNESCO, luego la CEPAL, nos presenta la realidad del analfabetismo actual. Vamos a encontrar ahí ya cada uno se ubicó en el país, obviamente, y ver que se ha hecho un progreso muy grande. Lo que es, en otra diapositiva, lo que es Bolivia, Venezuela y Ecuador, inspirados, apoyados con unas técnicas de alfabetización. Desde Cuba se ha superado bastante la parte del alfabetismo. El que sigue. Ahí. No, se está faltando un cuadro de historia. Ese, no. Un momentico, que se está saltando antes de ese. Sí, ahí. Muy bien. Estábamos diciendo que la experiencia de Sutatensa inicialmente se abre en 24 países. Y dentro de estos 24 países podemos anotar nacimiento de las escuelas radiofónicas. Faltan ahí más datos, pero quería subrayar principalmente estas: las de Fe y Alegría, la experiencia de Fe y Alegría, la experiencia o el nacimiento de Aler, el primer encuentro, ojo, el primer encuentro latinoamericano de experiencias de educación a través de la radio y otras formas ya de distancia, educación a distancia fuera de la radio. Estamos hablando de 1963. Todo este material va a estar disponible y obviamente con más datos el escrito también queda, porque estoy dándome unos saltos para no ocupar todo el tiempo y poder luego discutirlos en los paneles. Y ahí vemos la fecha del nacimiento de Herbol dentro de este caminar. Quiero subrayar también el nacimiento de Aler, el nacimiento de Amar Mundial y el nacimiento de Amar América Latina y Caribe, que a propósito fue en un restaurante pequeñito, en Quito, con unos tacos mexicanos, ¿no? Amar América Latina y el Caribe. Y luego voy a retomar, para terminar esta parte de Alpo y de la influencia de acción cultural o escuelas radiofónicas en el continente, con lo que en el 2008, un grupo de personas retoman el proyecto de educación fundamental integral, EDI, pero ya con una metodología soportada en estrategias de convergencias mediáticas: aula digital, radio, impresos, videos y circulación de USBs, lo cual permite un modelo más flexible y dan así origen a las escuelas digitales campesinas, que es el último logotipo que aparece ahí. Es decir, ARCO 1947, y hoy día ya ARCO es denominada y trabajando como Escuelas Digitales Campesinas. En la actualidad cubre 70 escuelas a nivel nacional, con un promedio de 32.377 estudiantes y con una presencia de 8 departamentos. Todavía es una experiencia pequeña para Colombia, porque Colombia somos 48 millones de habitantes y somos 33 departamentos. Sin embargo, estamos hablando de una población de 32.277 estudiantes campesinos en aulas digitales. Dentro de ese mapa vieron un puntico y lo quería señalar acá por la presencia también de Fe y Alegría, pero ya sé que viene Gerardo Lombardi y va a presentar la experiencia, pero quisiera que lo vieran ahí a nivel continental, a nivel continental. Luego vamos a subrayar y agradecer lo que fue SERPAN y Radio Nederland 3 Centro. En Sutatensa se prensaban los programas radiales que iban todos luego a las diferentes escuelas del continente y a las demás escuelas radiofónicas, de modo que mucho material de Erbol, ¿no?, en sus inicios fueron las transmisiones producidas por SERPAN. SERPAN fue considerada la primera productora y distribuidora de materiales sonoros y educativos para América Latina. Desarrolló contenidos de valores culturales, sociales y espirituales. Temas como los derechos humanos, otra vez el paréntesis, recuerden que la mayoría de países estamos en momentos de dictadura. Problemáticas sociales, de organización comunitaria, temas que ampliaban el concepto, o sea, ya no era la radio en directo, sino en grabaciones circulando por el continente a través de long plays, acetatos. SERPAN incursión y explora géneros y formatos radiales, especialmente en el dramatizado y narrativo, tocando temas álgidos y de interés masivo. Es una ampliación al concepto de radio inicial, ¿no?, de Sutatensa, pero que complementa. Ojo, SERPAN, el Servicio Radiofónico para América Latina, estuvo apoyado siempre por la Iglesia Católica, o nace de la Iglesia Católica, ya son culturales. Y valga el momento para hacer un reconocimiento a Elena Francisca Moser, a Elena Otero, a Manuel Olivera, y Mario Caplú y todo el grupo productor de esa época, porque le meten un ingrediente sabroso a la radio, el dramatizado, el saber contar historias de otra forma. Entonces esas clases de tomate iban a tornarse en una forma más dinámica, ¿no? Iban a tornarse en una forma más cercana a las comunidades. Producto de ellos como jurado número 13, Padre Vicente, mi tío Juan, Cantos con sabor a vida, Granja Latina, Francisco, un tal Jesús, que todavía hoy día suena en nuestras radios, por lo menos en Colombia suena. El otro reconocimiento es para Radio Nederland, una presencia de 30 años, 15 en Quito atendiendo la parte del sur, y nosotros en otro tiempo en Costa Rica dedicado a Mesoamérica. Y viene allí, y por eso puse la portada de los libros de Francisco Gutiérrez y de Daniel Prieto, porque entra un concepto, y es el de la mediación pedagógica. Estoy dándole, metiendo otros ingredientes para ir abriendo el panorama de lo de radio. Y personas como el conocidísimo Pepe, ¿no? José Pérez de Radio Nerla, don Amable Rosario, y en fin, todo el equipo que muchas de las generaciones de todo el continente tuvimos la oportunidad de pasar por sus capacitaciones y de luego trabajar conjuntamente en el continente. Hay un ingrediente más en Radio Nerla, dos más. Uno, el trabajo con los niños, formación y producción radial con niños y elaborado desde los mismos niños. En nuestra radio encargábamos siempre una persona y entonces traíamos los niños a la radio y bueno, y hablar con el niño, y de pronto el animador decía, y hablar como niño. No, en este caso tenemos un ejercicio radial y es darle la palabra a los niños. Esa es una de las dinámicas, uno de los aportes grandes que reconocemos en el trabajo de Radio Nerla, especialmente este último en Centroamérica. Hay otro aporte, y es que la organización que empezó a convocar las radios universitarias. Y en radios universitarias, ¿por qué la meto dentro de lo de radio educativo? Obvio, porque van a cambiar los tiempos. Y las radios universitarias, lo voy a leer también porque esto aquí tengo un comentario especial, es lo siguiente. Hablando de cualificación de educación y de las nuevas demandas, en estos momentos traemos a colación la radio universitaria. Y es verdad que la radio universitaria apareció en América antes que la radio educativa sultatense, ver Argentina y Brasil. El discurso educativo era supremamente academicista, vertical, rígido, ¿no? con un cuidado y una imposición del discurso. Hoy día las radios universitarias se han multiplicado y asimismo han cambiado el discurso. Muchas de ellas han nacido en un clima más cercano a una población élite, pero hoy día la radio se ha descartonizado, la radio universitaria se ha desalmidonado, es decir, se han acercado a la comunidad. Y esa experiencia tengo que contarla, por ejemplo, en el caso de Colombia. Hemos hecho trabajo en zonas de conflicto con 20 centros de producción campesina e indígena, 2 emisoras comunitarias, 2 universitarias, creando una red para una zona de conflicto y cubriendo 6, 8 o 10 departamentos. Es más, mucha de nuestra gente que ha salido de la radio comunitaria son capacitadores en radios universitarias hoy día. Y se comparten ya muchos espacios. Es más, muchos de los diplomados que se están dictando en las universidades ya es compartido, ¿no? Y entre los talleristas o docentes hay personal que viene de las radios indígenas y de las radios comunitarias. ¿Cómo ha cambiado la radio universitaria? Y bienvenido ese cambio. Ahí hay unos números que de pronto nos puede servir. Estamos ante una red muy grande de emisoras. luego lo voy a hablar al final, que son aliadas para este trabajo educativo. Porque con el cuadro que vimos del mapa, que se ha superado la parte de analfabetismo, vamos a buscar y tenemos que buscar otros espacios. Hay una nueva alfabetización. ¿Cuál es esa nueva alfabetización? ¿Cuáles son esos nuevos campos que tenemos que trabajar? Alianzas. Vamos a ver cómo vamos a dialogar con las radios universitarias. Nuevas pedagogías, nuevos procesos de aprendizaje, nuevas prácticas comunicativas. Esa ampliación del concepto de alfabetización. Y entre otras, el de alfabetización audiovisual y multimedial. Nuevas prácticas radiales. Nuevos beneficiarios de esta educación. Ojo, el sujeto de la educación de ayer no es el mismo al de hoy. Así esté en situación de pobreza. Así esté en situaciones rurales, campesinas e indígenas. Con gran sorpresa, nosotros cuando trabajamos en zonas indígenas, pongamos un trabajo que llevamos adelante en la Amazonía, ya son muy pocos los que no tienen su teléfono inteligente. ¿Qué hay que hacer con esas, con esos nuevos, ¿no?, aparatos, con esas nuevas técnicas, con esos nuevos recursos que se están dando? Estoy saltando porque no quiero leer lo que ya han estado ustedes viendo en las imágenes, pero estamos necesitando entonces unos nuevos perfiles de comunicadores. Ojo, si ayer nosotros en la formación de las radios comunitarias criticamos al periodista que no quería salir porque llegó el computador, está el peligro de pensar que toda la información está ahí. Necesitamos comunicadores que se reencuentren con el trabajo de cara a cara, de trabajo directo con la comunidad, y no solamente estar bajando la información del internet. Incursionar nuevos géneros y formatos radiales que cada vez son más interactivos, más ágiles, y que deben ser mucho más ágiles. Incursionar en programas de eduentretenimiento. Otra forma de acercarnos a la educación. Pero eso sí, no perder nunca la formación y buscar unas estrategias dentro del trabajo de la lectura crítica, del pensamiento crítico, y esa sensibilidad que no podemos perder del trabajo, repito, de la comunidad, con la comunidad. Es una invitación a incursionar en nuevos temas. Siempre en el campo, estoy hablando siempre en el campo educativo. Ya no es un sujeto, hablamos de comunidad educativa. ¿Qué estamos entendiendo por comunidad educativa? El concepto de ciudad educativa. Metodologías integradoras, currículos flexibles, ambientes lúdicos y de entretenimiento, enfoques diferenciales, enfoques flexibles, enfoques de inclusión. Voy a señalar algunas experiencias de mi país, de Colombia. Estamos en todo el proceso de paz. Algún día escuchan ustedes una noticia y al otro día escuchan de pronto otra bomba, en fin, porque no solamente es una guerrilla, la que se ha desarmado es la FARC, ¿no? Que la guerrilla más grande hoy día sería el movimiento político FARC, pero tenemos otras guerrillas. Y ese es el ambiente donde trabajamos y hacemos radio, hacemos lo que hacen ustedes, comunicación radial. O si quieren hoy día, con comunicación multimedial. Un contexto, entonces ya hablamos de nuestra población, 49 millones está ahí. Quiero aclarar que la ley de radiodifusión en Colombia, doy una palabrita porque es diferente a la de acá, es para que nos entendamos. La ley considera las radios de interés público, las radios comerciales o privadas, y las radios comunitarias. Aquí viene la diferencia, que en la radio comunitaria es una por municipio. Todo municipio puede y debe tener una emisora comunitaria. Y las ciudades capitales tienen más emisoras comunitarias. ¿Por qué? Por la población, cada 800.000 habitantes. El caso, Bogotá tiene 7 emisoras comunitarias. Medellín, que es la segunda ciudad, tiene 5 emisoras comunitarias. Eso significa que en el país la proyección es de 1.300 emisoras comunitarias y actualmente están prendidas y están activas 654 están prendidas en estos momentos a lo largo de todo el país. Estamos en espera de las otras 500. Pero ya cumplimos 20 años de radio comunitaria. En 1994 celebramos con gran emoción porque Chile había salido una ley donde daban permiso de radios comunitarias con un vatio de potencia. Y eso fue una emoción grande. Pero desde el 94, Colombia sale a la vitrina y dice, no, emisoras para cada municipio con 250 vatios de potencia. En algunas regiones 300 vatios de potencia. Sí, tenemos limitada esa potencia, pero el concepto también es distinto. Y dio origen para que otros países, ya ustedes lo van a ver en la mesa de trabajo de legislaciones, para que los otros países entran, ¿no?, a todo ese, con todo el ejercicio que se estaban dando en los demás países. Y es el caso que nos han progresado en esa legislación, lo que es Venezuela, lo que es Ecuador, lo que es Bolivia y lo que es Argentina. Entre comillas ahorita. No, lo que es Argentina. Muy bien. Los temas que se trabajan en la radio tienen que ver, obviamente, siempre con la construcción de paz. Ese es el empeño que tenemos ahorita en el país. Derechos humanos, memoria histórica, convivencia y obviamente temas como fortalecimiento de democracia, participación. Pero hemos incluido dentro de nuestras dinámicas y dentro de nuestro ejercicio el crear semilleros. En su mayoría, no todas, en su mayoría las emisoras han ido montando semilleros para ir incorporando niños y jóvenes. Escuelas de radio, algunas emisoras tienen sus propias escuelas de radio. Radio o multimedia. El gobierno también, por parte del Ministerio de Tecnologías, en algunas regiones ha ido montando kioscos digitales. Y lo menciono porque luego son los aliados con los que estamos trabajando en la región. Y los kioscos digitales es un pequeño centro en donde hay para fotografía, para edición de video, para programas radiales. Hay una franja o se han montado ya kioscos digitales en la frontera, tanto en Ecuador como en Venezuela. muchas de las emisoras van montando centros de producción. Tenemos también, y algo que le damos mucha fuerza, son las radios escolares. Que no es poner unos parlantes, mandar saludos y una dedicatoria de una canción, no. Es un proyecto educomunicativo. Una formación, una forma de ver la educación desde la radio. Y estas articuladas con las emisoras comunitarias. Algunas no alcanzan a tener ni escuela, ni, pero sí individualmente o más bien particularmente se van organizando en las ciudades colectivos de mujeres, colectivos de jóvenes, que luego pueden tener espacios, y lo tienen, en algunas emisoras comerciales, en algunas emisoras universitarias y obviamente en las mismas universitarias y comunitarias. Cabinas de radio. En una de las regiones de zona de conflicto, las más distantes, tenemos una red de 20 cabinas radiales. ¿Y cómo emiten? Porque solamente por ley puede emitir la comunitaria. Por cornetas, por las bocinas. Pero hacen una producción que va para la emisora comunitaria. Red de reporteros, ¿no? Y coloqué en cada una de estas voces a quienes les vamos haciendo reconocimiento. El caso, por ejemplo, de las cabinas rurales, iniciativa que nació en Ecuador, en Atacunga, etc. Avancemos. Ahora ya no se habla de una radio escolar, son redes. El Ministerio de Educación reconoce en Colombia 4.700 emisoras escolares. Y obviamente que hay más. Tenemos hasta burrófonos. Sí, tenemos burrófonos. Ahí ven el burro. Ahí tienen los cables que luego cuando llegan a una casa conectan y ahí amplifican. ¿No? Además, porque ustedes saben que en Colombia no se puede vivir sin la parranda. Entonces, además de la música, van nuestros programas educativos. Esto en zonas de conflicto, en lugares donde no llega ninguna señal. Tenemos incluso emisoras en lancha. El río Amazonas, ¿no?, es recorrido a través de nave, la radio en la nave. Se tiene un equipo básico, se llega a una comunidad, se monta ahí la radio, se trabaja con los indígenas, ¿eh?, con los colonos, con los campesinos, y sigue. Toda esta producción luego va para las emisoras y ahí se emite. Bien, ya me dijeron 5 minutos. Menos mal, que creo que es para el viernes que hay un experto para trabajar el tema de nuevas tecnologías. Porque además nosotros consideramos que el trabajo de radioeducación está con medios ancestrales, con medios analógicos, con medios digitales. El reto está de cómo vamos a trabajar para no perder uno y otro, ¿no?, y verlo según las necesidades de cada comunidad. Hablando a propósito de medios digitales y dentro de este campo ya, tengo ahí una foto de una de las emisoras de Medellín. Medellín tiene 5 emisoras comunitarias y 40 comerciales entre AM y FM. Pues esta emisora, manejada por estos jóvenes, se ha ganado y es la reina por durante este año de ser la mejor emisora comunitaria. Y es virtual. Entonces alguien, y ya el técnico me va a preguntar, ¿cuántas personas se conectan a esa radio? Y yo le voy a contestar, no sé, y no me interesa. Lo que sí sé es que mueve mucha gente y que no hay un fin de semana donde lo mínimo que están son 70 personas, porque está creando comunidad. Están los raperos, están los rockeros, están hasta los reggaetoneros, Dios mío, ¿no? Ha hecho que este pretexto tecnológico se encuentre y tengan un proyecto de comunidad. Tecnologías de punta. Pero los ve también a los muchachos, además de estar escuchando o además de su celular, los ve en cabina trabajando sus libretos y haciendo sus producciones normales, de las que nosotros consideramos normales, o sea, de la radio común y corriente. Muy bien, vamos, ahí está la radio en la nave, el logotipo de la nave. Pensemos. Ok, algunos aprendizajes. Hoy tenemos más aliados que ayer. La conciencia y el compromiso ciudadano ha crecido. Tenemos grandes aliados en el trabajo de la radio educativa. Por lo tanto, hay que saber negociar con los movimientos sociales como sujetos de comunicación y de esa tecnología hoy día que podemos disfrutar y aprovechar en el campo formativo y educativo. Se han multiplicado los comunicadores, han crecido muchísimo facultades de comunicación, centros de estudio de comunicación, pero debemos presentar propuestas atractivas, frescas, innovadoras, estéticamente compatibles para poder trabajar en este mundo y en esta sociedad en donde el mercado nos tiene en un ritmo, ¿no? Y nos va exigiendo esa competitividad. La necesidad, ya lo habíamos mencionado, de esas nuevas alfabetizaciones multimediales. El trabajo con la articulación y convergencia mediática para la diversidad de grupos, respetando los ritmos de los grupos étnicos. Lo que sí, no vamos a cambiar, sino que vamos cada vez a buscar esas nuevas formas, ¿no?, de trabajar y de movilizar en nuestro compromiso una sociedad solidaria y justa. Ahí está la foto de niños o jóvenes indígenas amazónicos con sus teléfonos inteligentes, ¿no?, haciendo la reportería, ¿no? Esta ha sido y es la experiencia de radio educativa que hemos vivido, que estamos recogiendo de nuestros antecesores y en la cual seguimos empeñados. Metimos ahí gente que ha ido trabajando estas nuevas tecnologías. Carlos, por ahí está lo que luego va a ser tratado acá en una de las conferencias, creo que es mañana, ¿no? Y sin duda alguna, gracias a Bolivia por habernos impulsado en el continente y en el mundo a hacer radio desde la reivindicación, desde la resistencia, de la lucha de los movimientos sociales y sindicales, y alzar la voz en la lengua o en la propia lengua vernácula. Comillas. A finales de la década de los 50, se conformó una red de radios populares conformada por 33 emisoras, que era el gran medio de la voz popular indígena, nos recuerda el doctor Luis Ramiro Beltrán. Y sin duda alguna, amigos, hoy la radio no solo se oye, hoy la radio no solo se ve, se siente, se escribe, se amplifica, se globaliza, se interactúa. Estamos en la era de la radio multimedial y esta debe ser como ayer, tan comprometida con la dignidad de las personas, con la equidad y justicia de los pueblos y sin duda alguna con la solidaridad social y mundial. Esa es la radio educativa. Muchas gracias. Agradecemos la participación a nombre de quienes estamos en esta jornada, la primera jornada. La bienvenida nuevamente a quienes están en este momento en la Universidad Católica Boliviana. Vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas, por favor. El auditorio que en este momento está seguramente ávido de las consultas. Vamos a solicitar que levante el brazo. Si queda alguna consulta con nuestra experta Alma Montoya. Por allá tenemos, señor Amparito, ¿cómo está? Muy buen día. Tenemos allá, por favor. Vamos a sacar el micrófono, gracias. Por favor. Buenos días. Muchísimas gracias, Amparo Carvajal, presidente nacional de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Educadora en este país por más de 45 años. Por eso me interesa mucho a tu exposición, que me encanta tu sencillez y tu grandeza. Son 70 años de trabajo, 50 que aquí tenemos y que seguimos de cerca. Nosotros lo que no hemos dicho y lo que a mí me preocupa como educación es la calidad educativa y además en qué forma han participado los estados en este proceso. ¿Y cómo ha sido posible todo este panorama que ustedes nos han presentado realizarlo en un país donde realmente acabamos de rescatar el fin de una guerra de más de 50 años? ¿Cómo han podido tener dentro de su proceso educativo el mismo proceso de guerra, de violencia, de desigualdades? De todos esos elementos que a mí me parece que dentro de la educación deben de estar siempre presentes y deben de ser siempre evaluados. Aquí, como saben, y ya tendremos momentos de educarlo, Herbón tiene muchas dificultades económicas para seguir diciendo su palabra sin represalia, con libertad. Y bueno, yo aprovecho a felicitar a usted por haber venido aquí a Herbol por sus 50 años, pero mi pregunta, que siempre la hago en todos los hechos, si dentro de nuestros procesos educativos añadimos el proceso de evaluación de lo que hacemos en la educación, porque esa es mi pregunta. Siempre me encuentro los éxitos o los fracasos, pero no bien evaluado si lo hemos hecho bien. Gracias. Muchas gracias. Un tema, contenidos y metodologías. Ese es uno de los puntos que tenemos también para discusión acá, por lo que corresponde a Herbol. Con respecto a Colombia, vean, le cuento que todo el trabajo que, como Grupo Comunicarte, yo soy miembro del Grupo Comunicarte, ¿no? Somos miembros de CUAC, que es una de las organizaciones que está apoyando este evento. Nuestro trabajo es especialmente en zonas de conflicto. Y los contenidos, en los contenidos para trabajar radio educativa en las regiones, siempre han sido las vivencias de la comunidad. ¿Por qué le hemos dado tanta fuerza a la radio escolar? Porque ha sido una de las formas en que encantamos a los jóvenes que son reclutados y muchas veces ni siquiera reclutados, se van voluntariamente a ser parte de algún grupo armado. Porque no hay otras formas en ciertas regiones, no hay otra forma de hacer qué, no hay nada, perdidos en el monte o en la selva. Pero cuando se presenta un ejercicio comunitario, pedagógico, donde los muchachos puedan hablar de sus problemáticas y de crear sueños de que puede existir una vida distinta fuera de hacer guerra, a los muchachos se les abren los ojos, ¿no? Y quieren estudiar, quieren salir adelante y no ver el conflicto, ¿no?, para ser parte de él, sino de algo que hay que terminar. Entonces, rico por su intervención, mi doctora y licenciada Amparo, ¿no? Sí, contenidos y metodologías. Creo que la clave pedagógica está ahí. Obviamente, nosotros como comunicadores y como radialistas, luego toda esa parte de contenidos y metodologías se forma en un triángulo con lo que viene a ser los lenguajes mediáticos. La experticia en ese manejo, en ese medio. Pero nosotros lo que hacemos es acercar, encontrar con la misma comunidad cómo el primer medio liberador es la palabra. Y esa palabra, sobre todo, también otro medio liberador es ser crítico, y crítico de su misma realidad y de su situación. Sí, en una zona o en un país con semejantes líos que tenemos, porque, repito, no es una guerrilla, son varias, además tenemos el problema de la no transparencia, bueno, las cuestiones políticas, ¿no? Yo creo que entre más dificultades, más ilusiones hay para crear, ¿no? Porque a Dios gracias, es la fuerza humana de salir adelante a pesar de las dificultades. Sí, ¿por? ¿No tiene micrófono? Ah, por allá, claro. Ahorita está en el... Gracias, gracias. Muy buenos días y darle la bienvenida a usted, Alma Montoya. Muchas gracias por visitar nuestro país. Gracias. Gracias a la Universidad Católica también por acogernos aquí en este lugar tan bonito, tan acogedor. Y felicitar a la Radio El Bol por sus 50 años. Un tema que me llamó la atención es de las radios universitarias. Creo que aquí en el espectro del Departamento de La Paz, Bolivia, estarían invisibilizadas prácticamente, ¿no? Si no se nota, digamos, esa potencia que debería de tener las radios universitarias. A modo de pregunta, ¿cuáles habrán sido las pioneras, digamos, las radios pioneras de la universidad? Universitarias. Universitarias, las radios universitarias, pero también... ¿cuál debería ser su forma, su perfil y su visión de las radios universitarias en la actualidad? Muy bien, muy bien. Bueno, si te contara que aquí hay una persona que viene de donde nació la radio universitaria, ¿no? Es Claudia Villamayor. ¿Cuándo es que le vas a hablar tú, Claudia? Mañana. Mañana. Entonces, sin duda, ya que está la pregunta hoy, mañana puede ser algún comentario sobre esto. A ver... Las radios universitarias, por lo menos de como la estamos viendo en Colombia y de la experiencia de Colombia, ¿sí? Obviamente que tiene su público y su finalidad. En el escrito, repito, que va a estar disponible para quien la quiera, está un primer punto que es la investigación. Está otra cosa que le ha hecho un bien grandísimo a la radio universitaria. Y es que por fin se metió en el contexto latinoamericano. Es que estaba tan en el mundo de Europa, ¿no? Que por fin llegó y se puso a mirar. Entonces están dentro, tienen que responder, según la red, los principios de la red de radio universitaria, responder al contexto latinoamericano. Fomentar la investigación en el campo de la comunicación, en este caso, comunicación radial. Y mira esto. Divulgar y promover los valores culturales de los países latinoamericanos. Antes nosotros pensábamos que lo oculto era lo de afuera, ¿no? Pero mira todo el cambio, es que estamos hablando de ¿cuántos años? 70 y pico, porque si Sutatensa tiene 60, imagínate la universitaria, no sé cuántos años puede tener 73 o 75 años, ¿ya? Para nosotros es una gran aliada. Es más, hay radio universitaria pública en Bogotá, en donde la franja del sábado de la tarde son espacios para las radios escolares. De modo que los colegios hacen producciones, las sacan en el colegio, la utilizan en el aula, pero luego salen y son emitidas para la ciudad, para quien quiera escucharlo, ¿ve? O entre los mismos grupos juveniles. Yo sí creo, por eso lo metí acá en la charla, de que un gran aliado en esta propuesta educativa, nosotros venimos de las radios comunitarias y populares indígenas, son las universitarias. Son las universitarias. Hay muchas posibilidades, vuelvo a decir, intercambio de conocimiento, de saberes, porque ya no es la universidad que mira desde arriba y ustedes que no saben, no. Venga, señor, vamos a aprender conjuntamente. La última pregunta, por favor, de manera puntual. Buen día. Buen día. Más que todo, un saludo cordial a las delegaciones que después de 50 años estamos escuchando de una manera amplia y más que todo de ese progreso que debería existir en nuestra radio. Sabemos bien que la radio es muy importante para el progreso, para la educación, porque la educación aprendemos hasta el último día de nuestra vida, hasta la muerte que tenemos es aprender. Sabemos bien también de que, me extraña, dijo la araña, que aquí no estuvieran los militares, los policías, que no les conviene escuchar a veces la verdad. Los políticos, que no les gusta escuchar la verdad. Pero nosotros como ciudadanos de a pie, estamos sedientos de esa verdad que la Iglesia, todo eso nos da. Sabemos también de que las radios comunitarias en Colombia son muy importantes. ¿Por qué? Porque son 48 millones de habitantes. Nosotros aquí somos solamente 10 millones de habitantes que también queremos ese progreso de las radios. Radio Arbol nos da luces, nos ilumina y nos da mucho conocimiento y sapiencia de todo lo que ignoramos. ¿Por qué? Porque nuestros políticos aquí en Bolivia, por ejemplo, no nos dicen la verdad, nunca han dicho. Si no fuera la radio, en este momento no estaríamos ni siquiera en este lugar. Una pregunta, ¿cómo se puede, por ejemplo, podríamos hacer en las resoluciones que vamos a sacar una propuesta de que todos los municipios en Bolivia, que son más de 500, tengan cada una ley, que cada municipio tenga una radio comunitaria para que estemos siempre comunicados, informados y fuera de esa ignorancia que en este momento el mismo gobierno nos tiene? Muchas gracias. Muchas gracias. Ya tengo, solo que dijeron que no más. Una sola más. Lo que quiero comentar es lo siguiente. En una de las mesas de afuera voy a colocar un material, ¿ya? Le rogaría que lleven solo uno, porque aunque sean distintos los materiales que traje, y ahí están la dirección y las páginas en donde pueden ver del trabajo que realizamos en Colombia, ¿no? Entonces hay material para todos. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Estamos con el... A Montoya, directora del Grupo Comunicarte de Colombia. Vamos a continuar con el programa del Seminario Internacional de los 50 años de la Asociación Boliviana de Educación Radiofónica de BOL. Vamos a invitar a quienes van a participar del panel número uno. Invitamos a Padre Roberto Durete, de Radio Pío 12, Siglo XX, Potosí. Un aplauso, por favor. Radio Pío 12, Siglo XX. Vamos a invitar a Manolo Molina, ex director de Escuelas Radiofónicas San Rafael Cochabamba. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias por su participación y presencia. Invitamos también a Enrique Eduardo. Enrique Eduardo es ejecutivo de Escuelas Radiofónicas Fides. Y a nuestro facilitador, René Ceballos, PhD. Un aplauso, por favor. El panel número uno, Historia de la Radio Educativa en Bolivia, directores pioneros de misiones de la red Herbol. El tema, origen, filosofía y conocimiento de los gestores de la formación de la educación radiofónica de Bolivia.